amigos, bienvenidos a uno más de mis videos. Cuando uno tiene problemas de pareja, muchas veces no sabes qué hacer, a quién recurrir, tienes dudas, las emociones están alteradas, te gustaría que te dieran un buen consejo. Y no siempre queremos recurrir a los familiares o a las personas cercanas a nosotras, tanto por la cuestión de privacidad, como por decir, bueno, ¿qué tipo de consejo me van a dar? Entonces, recurren a muchos consejos populares, incluyendo consejos que a veces dan también por internet, ¿eh? No crean que es nada más de uno a uno, respecto a qué podemos hacer ante esa crisis, ante esa dificultad. Yo he observado que en general dan tres tipos de consejos, que desde mi humilde punto de vista y con todo respeto para quienes sí lo den, la verdad no creo que funcione. Eso ustedes mismos evalúenlo. Ustedes tendrían que, ahorita que yo haga la descripción de esos tres consejos, ver si en la práctica les ha funcionado, si ya los han llevado a cabo o si no los han llevado a cabo, adelante. Si ven como yo les estoy diciendo ahorita que no funcionan, vuélvanse a conectar conmigo y entonces vamos a ver otras alternativas que tal vez no se les hayan ocurrido. El primer consejo cuando hay crisis en una relación de pareja suele ser el de habla, comunícate, dialoga. Ese tengo un video completo, donde explico el por qué la comunicación no funciona. Ahorita lo voy a decir de manera muy resumida. Cuando las personas están alteradas, enojadas, tristes, se ciega la mente, las emociones te embargan y puedes decir cosas de las cuales te arrepientes. Al mismo tiempo, se generan luchas de poder, de tratar de ver cuál de los dos tiene la razón. También suele suceder que uno de los dos miembros de la pareja tenga más facilidad de palabra. Aquí en México le llamamos labioso. Y puede envolverte, y aunque seas tú quien está reclamando con toda razón, con toda justicia, algo que te lastime, te voltean las cosas y acaban haciéndote sentir culpable. Ya lo he mencionado antes, pero lo repito con gusto, en todas las conferencias que yo doy, es muy usual que pregunte al grupo grande, levante la mano quien haya podido arreglar de manera permanente y definitiva sus problemas de pareja con la comunicación. Nunca he visto una mano levantada. ¿Qué pasa? Se vuelve cíclico y repetitivo. Se enojan, se contentan, se vuelven a enojar, se vuelven a contentar, pero el problema de fondo no se resuelve. De hecho, también he dicho que una de las frases que más odian, sobre todo los caballeros, es "tenemos que hablar". Cuando una mujer dice eso, el hombre dice "¿y ahora qué?". Ya vienen las quejas, ya vienen los reproches, y lo único que vas a conseguir si tú intentas la comunicación es una terrible frustración. Vas a sentir que no te entienden, que no les importa tu punto de vista, tal vez te descalifiquen, te devalúen. De veras no tienen idea. No es que la comunicación no me guste. Cuando te llevas bien con una persona es delicioso. Poder platicar, poder compartir, poder pues intercambiar ideas. Pero cuando hay conflictos, la verdad no creo que hablándose entienda la gente. Se requeriría un grado de madurez y de estabilidad emocional enorme que la mayoría de la gente no posee. Entonces, el consejito de hablar, pues ya les dije, no funciona. Tú chécalo con tu propia relación de pareja. ¿Cuántas veces has intentado hablar, dialogar, explicar? Inclusive te has vuelto hasta repetitivo o repetitiva porque siempre estás discutiendo por lo mismo. ¿Y qué solucionas? Absolutamente nada. Entonces, primer consejo, para afuera. Segundo consejo, ya no es tanto que te aguantes en el sentido de la sumisión y la abnegación que se usaba antes, pero si te dicen, oye, pues mira, debes de tener una reflexión madura, no eches por la borda una relación de tantos años. Pues tú también checa en qué fallaste, en qué te equivocaste. No te dejes llevar solo por tu ego, por tu orgullo. Tal vez tú eres muy intolerante, todos tenemos defectos, dale otra oportunidad, tú también te puedes equivocar, bla, bla, bla, bla, bla. Ya más o menos se dan cuenta del tipo de consejos que te dan. De entrada, suenan sensatos, pero a veces, si no tienes muchísimo cuidado y no utilizas las herramientas que voy a dar más adelante en este video, lo único que vas a conseguir es sentirte terriblemente culpable e inclusive con una enorme confusión de dónde puedes pintar la raya entre sí tener dignidad y parar el alto a conductas que te lastiman, que te ofenden, que te hieren, que no son apropiadas para tu vida, que no es lo que quieres. O entre que seas, te hagan sentir o tú solito o solita te la compres, que estás siendo una persona rígida, una persona inflexible, una persona que no se abre a esa oportunidad de cambio en una relación de pareja. Les recuerdo que yo no soy intolerante ni rígida, yo trato de ser práctica, congruente y sensata. Les estoy hablando de cuando te bombardean con estos consejos, donde hay una parte de ti que dice, ya no soporto, ya esto me está hiriendo, me está lastimando, me está afectando demasiado, y hay toda una serie de personas o de libros, de mil cosas que te dicen, perdona, perdona, perdona, da otra oportunidad, tienes que estar aquí como intentando y intentando y intentando nuevamente. El punto es el criterio. Esa parte del criterio no es fácil desarrollar. Necesitas una orientación muy apropiada, muy balanceada, donde no te empujen a una cosa o a otra. Y el tercer consejo que te dan, que tampoco funciona, es el otro extremo, donde te dicen, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, ¿ok? No te conviene, ten dignidad, quiérete a ti mismo, date cuenta, no va a cambiar, te remarcan todos los 80,000 defectos de tu pareja, te hacen sentir que eres un tonto o una tonta por estar soportando, y si ya de por sí traes problemas y la autoestima baja, ahora imagínate que te están haciendo sentir débil, cobarde, como una víctima que realmente te quejas y estás ahí porque tú lo permites. Oye, si estás herido, lastimado, si te sientes mal, lo que menos quieres es que te presionen o que te estén criticando. Y además, no es tan sencillo, aún en una relación conflictiva, dejar a la persona de la noche a la mañana. Sí. A mí me ha tocado aquí con los pacientes que llegan enfurecidos o enfurecidas y me dicen, ya no soporto a mi marido, me quiero divorciar. Digo, bueno, está bien, pero ¿estás preparada para divorciarte? ¿Estás preparada emocionalmente? ¿Estás preparada económicamente? ¿Tienes ya todos los elementos necesarios para soportar el periodo de duelo? Y ahí sí se quedan callados. Bueno, como se darán cuenta, yo en mi consulta ni te voy a decir que dejes a tu pareja, ni te voy a decir que te aguantes, ni te voy a decir que hables con él o con ella. ¿Por qué? Porque vas a perder tu tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Me imagino que ya tienen curiosidad por saber, ¿verdad? Bueno, lo primero que vas a hacer es que no trates ni de cambiar a tu pareja, porque tampoco se puede, de hacerle entender que eso entraría un poco en la comunicación, pero nuevamente ese intento absurdo, inútil, de decir, no, pues quien te está mal es el otro. Entonces, si yo logro que él cambie o ella cambie, que deje de tomar, que deje de ponerme el cuerno, que deje de tener ese carácter espantoso que por cualquier cosa se molesta, entonces vamos a ser felices. No se puede. No te esfuerces en querer cambiar al otro. Tampoco te desvivas en querer cambiar tú, porque si tú quieres cambiar, generalmente lo harías por miedo. Voy a cambiar para que no me deje, voy a cambiar para retenerlo, voy a cambiar para que se quede conmigo, para convertirme en la mujercita ideal y que entonces no tenga ojos para nadie más que para mí. Estás cayendo en la fantasía, estás dejando a un lado tu individualidad, tu propia esencia, tratando de buscar la aprobación ajena. Ahora, ¿qué es lo que sí recomiendo yo que hagas? Ahorita es un video, pues lo voy a decir de manera breve. Ya cuando vienen conmigo a la consulta, lo analizamos de una forma más extensa y más individualizada. Primer punto, checa cuáles son tus miedos. Eso es en lo que vas a trabajar. Primero que nada, no vas a dialogar, ni a dejar, ni a querer decidir, me voy, lo dejo, con esa confusión que lo único que hace es desgastar tu energía. Primero, y de preferencia por escrito, anota cuáles son mis miedos. Tanto si lo dejo como si me quedo. Si lo dejo, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a no poderme mantener, tengo miedo a la crítica de los demás, tengo miedo al qué dirán mis hijos, por ejemplo, tengo miedo a que no voy a encontrar otra pareja, tengo miedo a que pues tal vez yo termino la relación y después voy a estar feliz de la vida con otra y yo voy a estar muerta de rabia viendo que a otra trata mejor de lo que me trataba a mí, ¿ok? Entonces es importantísimo hacer tu lista de miedos. Yo es lo que hago con los pacientes. Primero trabajo sus miedos. Segundo punto, aparte de los miedos, que aquí es lo contrario, tus fortalezas. Vamos a ver cuáles son tus fortalezas. ¿Te acuerdas que hace un momento mencioné la paciente a la cual yo le dije que si estaba preparada para divorciarse y que vi su carita así toda como que se desinfló, muy triste, muy desesperada? Ahí yo le dije, permíteme que te prepare. Vamos a ver tus fortalezas. ¿Quién eras tú antes de esta relación? ¿Trabajabas? ¿Cómo te desenvolvías? ¿Eras alegre? ¿Tenías amistades? ¿Qué cosas sabes hacer? ¿Qué cosas has dejado a un lado por dedicar demasiado tiempo a esta relación y caer en la codependencia? Si tú por un lado trabajas tus miedos y por otro lado haz de cuenta que vitaminas tus fortalezas, vas a tener mayor estabilidad emocional y eso te va a ayudar cuando llegue el momento de tener que tomar una decisión final. Para lo cual viene el tercer consejo. El tercer consejo es, haz una evaluación realista de tu situación. Subrayo realista. No con fantasías, no con prejuicios, no con la idea de que no, pues si me aguanto otro poquito igual y cambia, no con la idea de que pues eso es lo que me aconsejó mi mamá o el papel de una mujer es soportar lo que sea con tal de no destruir la familia, no. Realista, haz a un lado tus prejuicios. Realmente, ¿te ves a 5 años con esta persona? ¿Te ves en la situación actual que si la actual está mal, lo más probable es que se deteriore con el paso del tiempo? Entonces, tienes que hacer esa evaluación realista. La evaluación realista también incluye aspectos positivos. Por ejemplo, ¿está mi pareja dispuesto o dispuesta a ir a terapia conmigo sin que yo lo obligue, lo manipule o force la situación? ¿Veo que realmente tiene interés, tiene ganas de que reestructuremos? Acuérdense que a mí no me gustan las palabritas salvar, luchar, retener. Que reestructuremos nuestra relación es cosa de dos. ¿Estamos dispuestos ambos a dejar a un lado el orgullo, a dejar de culparnos el uno al otro, a dejar nuestras luchas de poder para tratar de ver quién tiene la razón? Si me están contestando que sí a esas preguntas que acabo de lanzar, por supuesto que eso te va a ayudar a que tu relación tome otro giro. Pero por favor, la evaluación realista que no incluya el autoengaño, que no esté teñida por todos esos miedos de los que yo hablé, que estés en una posición de claridad, que tengas esa claridad mental para saber que esta decisión tal vez no sea fácil, tal vez esta decisión implique un cierto dolor o un cierto sacrificio, de cualquiera de las dos formas, tanto si te vas como si te quedas, pero que sí, a través de esa claridad y esa fortaleza interior, no sigas atorado o atorada en una relación que ya está en franco deterioro y que te está acabando por dentro, o al contrario, que tú digas, bueno, no le voy a dar una oportunidad a mi pareja, le voy a dar una oportunidad a la relación. A eso es a lo que le voy a dar otra oportunidad, pero quiero que me den orientación sensata, no que me obliguen a perdonar o que tenga yo que aguantarme porque es mi cruz o que me estén presionando para que ya yo ahorita corra con el abogado de divorcio. No es algo que te puedan presionar. Insisto, si estás en ese estado de dolor y de confusión, ¿cómo te van a estar presionando? Bueno, pues como ven, yo me apasiono mucho con lo que digo porque siempre, siempre reconozco que mis grandes maestros han sido ustedes, mis pacientes. Yo aprendo de lo que observo, de lo que veo, y esas han sido mis conclusiones a lo largo de muchos años de dar consulta. Si algún día tú deseas o tienes la necesidad de acercarte a mí, de que analicemos tu caso particular, ya sabes que estoy a tu disposición. Puedes tener la confianza de que ni te voy a culpar, no te voy a juzgar, no te voy a presionar a hacer lo que no quieres. Vamos a ayudarte a que tomes la mejor decisión, pero que al mismo tiempo puedas tener la fortaleza para hacerlo. Hasta la próxima.